Un gusto para mí poder estar aquí en Cábana, agradecerle a todos ustedes, pero especialmente a Gustavo, querido Chavo, gracias por esta recepción. Quiero que sepan ustedes que tienen un intendente de lujo, un intendente que gestiona todo el día, no solo gestiona obras, que quiero que lo sepan, Gustavo no es un gestionador solo de obras o de... Llama por un temita en particular de algún vecino, por un remedio, aquel que está preocupado por cada uno de sus vecinos, en la gestión, en el trámite. Así que Gustavo, para mí es un gusto estar aquí, estar contigo. Por eso ahí entiendo también el amor que te tiene tu pueblo. Bien merecido lo tenés porque le pone todo. La familia lo sabe. Toma esta función como hay que tomarla, dedicándole todo el tiempo, toda la energía, todo el trabajo. Por eso te va tan bien como te va. Yo agradecerte a vos, quiero agradecerle a todos ustedes también por su apoyo. Sin su apoyo yo tampoco podría estar donde estoy. Como dijo Gustavo, soy una persona del interior, nací en San Francisco, un pueblo pegadito a Santa Fe, sé del esfuerzo que hay que hacer, como los demás intendentes, legisladores que hoy nos están acompañando. Lo del interior, el remo es doble. Cada gestión hay que viajar mucho, mucho. Muchas esperan, muchas horas de viaje, pero bueno, nunca bajar los brazos. Siempre saber que tras tus espaldas está tu pueblo y tenés que llevarlo adelante contra viento y marea, más en estos momentos donde la situación económica está tan difícil. Por un lado te caen los recursos y por otro lado te aumentan la demanda. Y bueno, nos toca esta época. Y yo quiero agradecer también, no solo el apoyo de todo el pueblo, sino también agradecer que hoy podamos estar en la mesa dirigentes de distintos partidos políticos. Y esto es bueno que en Córdoba suceda. Podemos pensar distinto y trabajar juntos. Y me imagino que acá hay instituciones de distintos partidos, distintos credos religiosos, y podemos estar hoy aquí. Y yo creo que eso nos hace más fuerte, esa posibilidad de trabajar en conjunto, esa posibilidad de tirar todos para el mismo lado. Siempre es así, y ni que hablar cuando estamos en situaciones tan pero tan difíciles. Así que agradecerle por el apoyo, siento el compromiso con ustedes también, no solo como hombre del interior, sino también como un hombre que piensa que todos tenemos que tener la oportunidad de desarrollarnos en condiciones de igualdad, vivamos en la capital o vivamos en el interior. Y para eso necesitamos generar obras, generar servicios, vincular determinadas infraestructura, que si te falta es posibilidad clara de desarrollo. Además, Gustavo, como saben todos los intendentes, he insistido. Es una persona que insiste, que gestiona, que va, que no se olvida. En 100 metros me pidió tantas cosas que... da vergüenza ajena lo que pide. Yo fui intendente 2 veces y no me animé tanto. Un fuerte aplauso para mí. Claramente la situación que veía recién del asfalto es insostenible. No hizo falta transitar mucho para darnos cuenta que tienen ahí tal vez uno de los máximos problemas, y Gustavo, tenés uno de los máximos desafíos. No es lo mismo a veces ir haciendo cordón cuneta o teniendo que hacer adoquines cuando ya largaste con una obra de asfalto y la tenés en este estado, y es imposible hacerla con los recursos municipales solo. Te vamos a mandar 300 millones de pesos para empezar el arreglo. Hoy estuvimos en Cruz Alta y tiene una situación parecida, que son esas viviendas que han quedado sin hacer. Y bueno, es feo cuando las cosas van quedando de esa manera también. Nosotros estamos con la mayoría de los intendentes con el plan Semilla terminando, pero aquellos que tienen vivienda también que quedaron a medio hacer, hay que volverla a dar un empujón. Tener la posibilidad de tener una vivienda para una familia es todo, ¿no? Cuando uno paga el alquiler, pagas algo que no es tuyo y sentís que es como dinero que se te está yendo. el día que inicias a tu casita, a tu hogar, aunque sea el día que tenés el lote, ¿viste? Ya te cambia toda la concepción. Empezás a ahorrar ladrillo por ladrillo y cuando tenés tu casa dejás de pagar alquiler, y eso puede ir constituyendo un fondo para seguir haciendo casas. Así que te vamos a tirar una mano también para que le puedas meter un ratito y puedas empezar a terminar alguna. Así que te vamos a mandar 100 millones de pesos. Y por supuesto, pedir a todos que colaboren, ¿no? Yo no me acuerdo, en un momento hacíamos el plan de la bolsa, después hicimos el plan del terreno, la bolsa de cemento. Cada uno tiene su receta, pero no hay que parar. Cuando uno ve los chicos haciendo deporte, y yo digo, si están en la escuela y están haciendo deporte, no me están en la esquina y no me entran en la droga. Pero para hacer deporte necesitas tener infraestructura. Y esa es una deuda a veces pendiente de nuestros pueblos del interior, porque los recursos para poder hacer infraestructura, hoy era difícil antes, imaginémonos hoy. Entonces sumar infraestructura deportiva es sumar una vacuna preventiva contra la droga. Cuando los chicos están con la pelota o las chicas pueden hacer actividad física, y por qué no, ya los que somos más grandes también, danza, folclore, baile, pero hay que tener infraestructura y poder usarla. Es por eso que también vengo a decirles que te vamos a techar, vamos a hacer un polideportivo techado para que tengan la posibilidad de tener una infraestructura acorde. También quiero reforzar la parte de salud, como me decías, que es un poco lo que venimos haciendo en todos lados. Con el dispensario. Hoy estuve en Marco Juárez, en la cabecera. Estuvimos ahí con, estaba Julieta, el gringo. Después se sumaron los legisladores, pero bueno, estamos reforzando. Veía ahí recién una silla del PAMI, y bueno, estamos muy preocupados con las prestaciones. Estamos muy preocupados, y si bien nosotros estamos, ustedes viendo, estamos reforzando todo lo que podemos. Nos aumentó 40% la atención sanitaria, y no damos abasto, o sea, y le metemos, y la comunidad médica hace lo posible y lo imposible. Hoy en Marco Juárez, lo estuvimos viendo, ¿no? Y vamos a habilitar ahí un cuarto nivel para aquellos que tienen ACV, podamos poder hacer la recuperación de los mismos. Esos 2 años son que más o menos una ventana, y a veces después del ACV. Entonces tenerlo aquí en el departamento me parece muy importante. Y que vos también estés concentrado en la salud. Sí, te vamos a mandar 40 millones de pesos para reforzar el esquema sanitario también. Y sé que debe haber instituciones de la discapacidad. Un poco, no me quiero ir lo del PAMI, porque creo que lo vamos a tener que hacer entre todos. El PAMI tiene una cápita casi de 5.000 personas en el departamento, y las clínicas están muy complicadas. Así que ahora cuando... mañana vuelvo a Córdoba, voy a hablar con los diputados nacionales y todo, para que nos ayuden a gestionar, porque si entra en crisis, veía ahí en Marco Juárez, muy complicada la situación, no vamos a dar abasto con el esquema sanitario que tenemos. Y creo que a nuestros abuelos, por lo menos de eso estoy convencido, tenemos que ayudarlo entre todos, y ahí no tiene que haber banderías políticas, tenemos que tirar todo para el mismo lado. La discapacidad pasa, una cosa que... aquellas instituciones que están trabajando en los proyectos, los chicos cuando no pueden continuar con el proyecto de sociabilización, o a veces para buscar autonomía o laboral o educativa, no es que cortás el proyecto y es como si nada, sino que cortás el proyecto y los chicos involucionan, sienten claramente ese corte de esa atención. Y nosotros no queremos permitir eso en Córdoba, así que les quiero llevar tranquilidad, más allá de lo que después voy a anunciar. Sepan que queremos sostener en toda la provincia los proyectos pedagógicos, los proyectos de atención, los proyectos que están haciendo con las personas de discapacidad. Así que en menos de 10 días voy a estar lanzando un fondo de 4.500 millones de pesos para que esos proyectos no se corten en ningún lado de nuestra provincia, que no lleguen a recursos nacionales. Quiero agradecer especialmente a todas las instituciones que están aquí, agradecerles por la labor que hacen, a todas, desde los centros de jubilados, las iglesias, los templos, los clubes. Cada pueblo, nosotros sabemos en el interior que cada uno tiene instituciones que fue generando, que inclusive te hacen tu propia impronta, o cosas que se hacen en un lugar y cosas en otro. pero eso nos define, eso también nos contiene y eso también nos hace únicos. Por eso agradecer, porque aparte en algunos casos son hasta legados de familiares, ¿no? Que uno fue, que el papá estaba, y te van dejando ese compromiso, ¿no? Ese, y para mí es central sostenerlo. Decirles gracias es poco, porque uno le pone la vida, tenés que llevar tu actividad económica, tenés que llevar tu familia y aparte le tenés que poner tiempo a sostener la institución. Y este momento es duro, y yo sé que ninguno de ustedes va a dejar a la gente afuera porque no pueda pagar una cuota o porque le falte algo en este momento. No lo van a hacer, ese no es el corazón que tenemos lo de interior del interior. Y por eso digo, toda ayuda es poca, pero como dicen en mi pueblo allá, toda gota moja. Así que toda ayuda te hace no sentirse solo. Lo vamos a hacer de una manera más fácil. En vez de que manden los papeles cada uno, como el intendente total los conoce, inclusive también lo vamos a extender a las escuelas, a las cooperadoras de cada escuela, si hay aquí directivos de la escuela. Y lo que vamos a hacer es que le manden una nota al intendente y él les va a dar la plata. Quedó serio. El chavo se puso serio. Se puso serio. Vos no aplaudiste, ya hay un aplaudidor oficial. No aplaudiste la medida. No, lo que quiero decir es que le vamos a mandar 5 millones de pesos para que ayude a cada una de las instituciones que están en toda la comunidad para reforzar. Ese aplauso para todos ustedes. Vamos a mandarle a cada una de las instituciones. Y en especial, si bien sé que no son de aquí, pero que sí, cuando necesitan algo ellos están. Los bomberos voluntarios, antes no quiero olvidarme a los de azul. Muchachos, muchas gracias. Las buenas noticias no son noticias. O sea, cuando ustedes hacen las cosas bien, nunca son noticias. Yo no voy a dejar que eso no sea noticia, por eso les agradezco, los apoyo. Gracias por todo lo que hacen, a los de Marrón también, para la patrulla rural. Un fuerte aplauso para la policía. Y en especial quiero agradecerle a los bomberos por el trabajo voluntario que hacen. Como no estuve en la localidad, no quiero dejarlo sin una ayuda especial. Gracias por el trabajo, gracias por estar aquí, gracias por hacerse cargo. Mándele saludo al presidente de la comisión también. Un afectuoso saludo a la familia de los bomberos. Ustedes no saben lo que es el familiar de los bomberos. Que tiene que estar todo el día prácticamente con la misma vocación que el bombero. Así que presentar la nota, vamos a entregarle 30 millones de pesos para ayudar también y fortalecer a nuestros queridos bomberos. Muchas gracias, gracias por el apoyo. No les voy a dar una mano, les voy a dar las dos manos. Felicitaciones, Gustavo, tienen un gran intendente. ¡Viva acá! Muchísimas gracias, señor gobernador. Renovamos el aplauso, Muchas gracias por la visita. Para que recuerde este paso, que lo tenga en todo momento, señor de Cábala. Lo ha recibido.